tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, muy bien, pero a vos me imagino que mucho mejor, muy feliz, ¿no?, con esta inauguración. Sí, la verdad que nosotros cada vez que inauguramos, no solamente una farmacia, sino que inauguramos cualquier unidad que hace a los reglamentos, a los distintos reglamentos que tiene la Mutual, ya sea de internet, de comestibles, de óptica, de farmacia, de salud, cualquier nueva actividad que nosotros realizamos de la Mutual que genera puestos de trabajo, a nosotros es una alegría, ¿no? Y también, Rodrigo, puestos de trabajo y también para la gente en general, ¿no?, que cuenta con estos servicios y también, en este caso, bueno, las farmacias, ¿no? Sí, sí, seguro. O sea, obviamente, tanto las mutuales como las cooperativas, nosotros tenemos precios diferenciales debido a que no perseguimos fines de lucro, pero acá en tema medicamentos siempre se observa con mucha más, a veces, importancia, atendiendo a que es, nosotros consideramos el medicamento como un bien social, un bien importante que muy muy ligado a la salud de la población, ¿no?, al gasto de la salud que tiene la población. Entonces, ya acercarlo aún más y que sean más bocas de expendio no solamente le da servicio ya a nuestros asociados, sino a nuestros adherentes, que prácticamente hoy está toda la comunidad santarroseña. Y no es Santa Rosa solamente, porque este año también se fueron inaugurando en otras localidades de la provincia, ¿no? Sí, mira, nosotros desde que comenzó, para que uno tenga una cierta idea de lo que ha crecido la Mutual en los últimos años, desde que con la pandemia, allá en el marzo del 2020, nosotros inauguramos la farmacia de Tuay en el 2020, inauguramos la de Santa Isabel en el 2021, Pico en el 2022 y esta también en el 2022. Y a su vez empezamos a dar internet en el 2021, empezamos a dar internet a Isabel, Puelén y Atariba Roca. O sea, la verdad es que todos los excedentes financieros que la misma sociedad apuesta comprando en Amusín o usando los servicios de Amusín, se ponen a disposición de más servicios y más fuentes de trabajo. Y que ahí, bueno, no se ven reflejados. Para lo que queda este año, ¿les queda algo más por hacer, por inaugurar? Arrancamos antes de fin de año, arrancamos el tendido de fibra en Santa Isabel y en Puelén, como para terminar el año, cosa que mejoremos los niveles de conectividad de esas dos localidades del oeste, que siempre decimos nosotros que donde el sector rentable no quiere ir, ahí van las mutuales, ahí van las cooperativas para dar servicio. La verdad que es increíble cómo se va fortaleciendo también esta mutual también y cómo se va extendiendo, porque la gente prácticamente ha tomado, ¿no? Se han ubicado inclusive acá en nuestra ciudad, ¿no? Yendo sin ir más lejos, están ubicados en distintos puntos de la ciudad, lo que hace que la gente cada vez la tenga como referencia. Y ahora nos queda lo más importante, que es construir. Ya hemos comprado un terreno allá en los barrios Ara San Juan, en esto de Kirchner, en Nelson Mandela, y bueno, nos quedará para el año que viene empezar a construir desde las bases una farmacia para esos barrios, que es tan importante, lees el servicio del reglamento de farmacia, así que tenemos esa deuda con la sociedad santarroseña. Pero sí, la verdad que estamos muy contentos todo el equipo de trabajo, no solamente aquellos que les toca ser momentáneamente directivos, sino los que son los empleados, los encargados, los gerentes de las áreas. Realmente es una mutual que siempre digo yo, y que cuando doy la charla con los trabajadores dentro de la mutual, hay tres conceptos. ¿Cuál es? Hacer buena gestión, una gestión eficiente, una transparencia en el manejo de los fondos y que los empleados entren por currículum, no por ser pariente de o hijo de. Y estos tres conceptos me parece que han permitido que la mutual crezca saludablemente, ¿no? Y sí, obviamente agradecer a cada uno de los empleados de comercio afiliado al Centro Empleo de Comercio y afiliado a la mutual, que han confiado y siguen confiando en nuestra gestión. Y justamente hablabas ahí de los empleados y de los puestos de trabajo. Este año también hubo una fuerte capacitación ahí en el Centro de Empleados de Comercio para todos los empleados en lo que es ESI también, en lo que fue también con un equipo de psicólogos y nutricionistas, ¿o no? Me cortó un poco ahí, si me preguntás, me decís de vuelta la... Sí, que te decía que también apostaron mucho a la capacitación de los empleados en lo que es Ley Micaela, en capacitaciones sí. Con nutrición, sí, también psicólogos. Sí, la Mutual continuamente está generando cursos de capacitación, tanto hacia adentro como hacia afuera. Nosotros no solamente capacitamos a nuestros trabajadores para que den un buen servicio a la hora de atender a los asociados, sino también hemos capacitado hacia afuera. Hemos hecho convenios con la Universidad Nacional de La Pampa para poder capacitar en derecho laboral. Es el trabajo que hace el sector de la Secretaría de Capacitación, Difusión y Prensa del Centro de Empleo Comercio y de la Mutual también trabajan muy bien. Así que sí, la verdad que estás muy bien informada, porque es verdad, también tenemos contratado un sociólogo para que el ambiente y el clima laboral de la Mutual sea saludable, ¿no? Uh-huh. Nos ha permitido, yo creo también por eso hablaba del equipo de trabajo en su conjunto, nos permite tener una Mutual saludable no solamente en aspectos económicos, sino en aspectos humanos. Y qué importante, ¿sabes lo que me gustó de esa noticia, Rodrigo? Que qué importante sería que todos los lugares, todas las dependencias, todas las instituciones tuvieran ese trabajo, y porque realmente algunas veces el poder capacitarse en todas estas cosas es un derecho también. Sí, yo creo que todo tiene que ver con una eficiente. La gestión eficiente, no estamos hablando de números, una gestión eficiente, estamos hablando del desarrollo de personas que componen una institución, una empresa, un Estado, ¿no? O una parte del Estado. Y creo que eso tiene que ver mucho con la capacidad de liderazgo que tengan a quienes uno siga, ¿no? O sea, uh-huh. Me parece que va por ahí un poco toda esta discusión a la cual me querés llevar. Me parece que las capacitaciones, la gestión en transparencia en los fondos, la gestión eficiente, el desarrollo del recurso humano interno y externo, generar conciencia, porque también el tema de la Mutual y cada vez que se asocia una persona en forma adherente o en forma activa es militar la sociedad. No es que una persona se asocia y a partir de ahí está todo el día consumiendo servicios, sino que entiende que hace un aporte que hoy quizás no necesita los servicios, pero que en algún momento los puedes necesitar, y hay otros que están aportando para el uso de ese servicio. Así que me parece que el tema de la economía social, del mutualismo, la solidaridad, el trabajo eficiente, el liderazgo, el potenciar el recurso humano, parece que es un combo importante para cualquier institución. Totalmente. Bueno, Rodrigo, contanos de esta inauguración que se llevó hoy, ¿dónde está la farmacia? Y bueno, si tiene alguna particularidad con respecto a las demás. Mira, lo más grande, lo más importante para nosotros es acercar, es una boca más para de servicio a nuestros afiliados y a la comunidad. Tiene como destacado es que tiene un amplio salón, son 220 metros cuadrados donde la gente puede acceder de forma cómoda, o sea, se pueden haber muchas personas al mismo tiempo con tres cajas de rápida atención, mucha dermocosmética, mucho accesorio, y obviamente todo lo que hace con medicamentos con receta y sin receta y con receta archivada. Siempre estamos capacitando continuamente a nuestros farmacéuticos y a nuestros trabajadores para que puedan asesorar bien a nuestros clientes. Yo creo que entender que tiene un estacionamiento propio sobre el Argentino Valle, o sea, esto uh-huh. te permite entrar a los estacionamientos que tenemos nosotros sobre el Argentino Valle, estacionar, ir, comprar y poder retirarte sin necesidad de estar buscando lugar, ¿no? Que hoy tan importante que es el estacionamiento en la ciudad. También ahí se viene ahora, se viene el Festival de las Calles y el Centro de Empleo de Comercio también está presente en esto. Sí, somos, o sea, son dos instituciones las que organizan el Festival de Calle, la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa y el Centro Empleo Comercio Santa Rosa. Y sí, organizamos para el día 7, 14 y 21, como ya lo venimos haciendo hace 4 años, este va a ser la 4ª edición. La idea final es que el Festival de Calle termine siendo declarado fiesta nacional, año. Así que estamos tras objetivos mucho más largos, ¿no? Un objetivo a largo plazo para que Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, tenga un festival nacional. Y bueno, y hay que agradecer, en esto sí no podemos dejar de agradecer, toda la ayuda, la gran ayuda que nos da el gobierno provincial, ¿no? Sí, sí. Bueno, que hoy también hubo mucha presencia también de funcionarios provinciales en esta inauguración, lo que muestra también un lindo apoyo y un trabajo en conjunto. Sí, sí, sí. La realidad es que nosotros hace años, muchos años, que la Mutual, me parece que no tiene que ver, inclusive a veces con las personas que gobiernan, sino que tienen que ver con la seriedad con la que se trabaja la Mutual. O sea, cada vez que nosotros necesitamos un crédito, la realidad es que lo único que hacemos es acercarnos al Banco de La Pampa, mostrarle cuáles son nuestros balances, cuáles son nuestros estados de flujos de fondo, cuáles son nuestros proyectos. Y tanto el Banco de La Pampa como el Ministerio de la Producción nos permiten y nos ayudan a crecer. Pero creo que lo que se observa es un trabajo muy profesional por parte de aquellos que ocupan los distintos sectores dentro de la Mutual. Y eso se ve, ¿no? Lo veo yo, si bien yo soy contador, no ejerzo, estoy trabajando con ellos a la par continuamente, pero uno observa con la profesionalidad que trabajan estos chicos y la verdad que entusiasma a seguir creciendo, pero también digo, las instituciones que interactúan con nosotros, droguerías, laboratorios, bancos, estados provinciales, ven seriedad en cómo nos manejamos, ¿no? Tal cual. Rodrigo, bueno, vos sos realmente uno de los vecinos de la ciudad, también protagonistas acá en esta provincia por todo este quehacer ahí en el Centro de Empleados de Comercio. Sé que hace poquito también estuviste ahí en una mesa de acción, ¿no? Un conversatorio sobre industria, comercio y servicios. ¿Cómo le fue? Sí, no fue bien porque, digamos, la idea puntual que uno tiene cuando junta al sector empresario o el sector sindical, hemos charlado con el sector de la salud, siempre hablándote del ámbito privado. Yo la verdad que tengo una, y ahí sí lo digo en título personal, tengo una muy buena relación tanto con el sector de los sindicatos privados como el sector de la salud privada y el sector de las empresas, porque la idea es siempre aportar. Entendemos que las empresas tienen que ser fuertes, que tienen capacidad de financiamiento, tener previsibilidad, de tal manera que ellos realicen inversiones y generen puestos de trabajo. Después ya vendrá una segunda lucha que tiene que ver ya con los intereses que de paritaria, que nosotros buscamos mayores salarios en términos reales, y por supuesto que las empresas no quieren perder más allá de las rentabilidades que pretenden obtener ante cada inversión. Pero en el conversatorio no fue bien porque encontramos problemáticas colectivas que se pueden solucionar desde presentaciones que se hagan al gobierno de la provincia de La Pampa, y después hay obviamente problemáticas individuales que tendrán que ser tratadas individualmente, pero este es el primer conversatorio que se hizo de una proyección de varios que tenemos para hacia adelante, ¿no? Totalmente. Y se viene un año eleccionario, Rodrigo, también. ¿Cómo se vive desde las mutuales esto? Y ahora, ¿no? En estos conversatorios ahora con distintos sindicatos, gremios, ¿cómo se vive los años eleccionarios? Yo particularmente los vivo muy tranquilos, o sea, en la realidad es que uno lo puede observar, o sea, habla, yo no, o sea, hablo con los sectores políticos. Sí creo que es un año en donde vos tenés una provincia que ha realizado muchas obras, pero tenés un gobierno nacional que no ha podido remontar en estos 3 años la situación económica de los trabajadores y no ha podido mejorar en forma, diría, amplia, sacar a la mucha gente de la pobreza y generar mucho formal. O sea, creo que hay altos niveles de desocupación y altos niveles de pobreza e indigencia, y que eso pega de alguna manera en la gestión provincial, ¿no? O sea, siempre digo yo que uno podrá construir escuelas, asfaltos, y generar muchas políticas de empleabilidad de industria a nivel provincial, pero que si de alguna manera el contexto nacional no te acompaña, tenés que hacer esto que se acaba de hacer, que es de doblar las elecciones para que los pampeanos elijan gobernantes pampeanos, tener una decisión sesgada por las políticas nacionales. Rodrigo, muchísimas gracias por esta comunicación. Nuevamente, felicitaciones por esta nueva farmacia. Ya pasaremos a visitarla, por supuesto. Olvídate. Y ahora, mira, tienen hoy y mañana, tengo entendido que hoy y mañana tienen inclusive las personas que se acerquen, tienen la posibilidad de una ruleta que te tira, te premia voucher de, creo que de, si no me acuerdo mal, de 700 a 1500 pesos para de compras. Así que, nada. Son promociones que se hacen en el inicio de, como para que la gente también vaya a conocerla y bueno, y tenga la posibilidad de ganarse un premio. Rodrigo, importante, ¿los policonsultorios siguen funcionando? Sí, los policonsultorios siguen funcionando y en el primer piso y segundo piso también están trabajando las oficinas. Ajá. La realidad es que la Mutual crece y también a medida que crece se van necesitando espacios físicos porque hay todo un sector administrativo, o sea, uno ve, por ejemplo, a los vendedores. Sí. Pues para que te des una idea, la Mutual hoy tiene 13 contadores, una licenciada en Administración de Empresas, una licenciada en Economía, alrededor de 14 farmacéuticos, tiene dos abogados, o abogadas en realidad, casi te diría, mira, los cargos jerarquizados, o sea, creo que el 70% están ocupados por mujeres y esto implica la capacidad que tienen y que yo siempre admiro de realizar tareas múltiples, ¿no? O sea, la mujer... de desarrollo importantísima en lo que hace a los ámbitos corporativos y en esto, en la Mutual, en el tamaño que tiene, es una Mutual muy grande, que tiene más de 200, alrededor de 200 empleados. Entonces, uno va destacando y potenciando cada una de sus habilidades, ¿no? Pero digo, a lo que iba, muchas veces la gente ve al vendedor, pero te puedo garantizar que el trabajo que hay atrás, de los que liquidan las recetas, de los administrativos, de los que limpian, de los que tratan lo que hace a seguridad e higiene, los asesoramientos legales. Realmente hay un trabajo muy importante con mucha seriedad y bueno, y que hay que hacerlo bien para que esto siga adelante, ¿no? Ahora sí, Rodrigo, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, y si no hablamos antes de fin de año, buen comienzo de 2023. Dale, no, muchas gracias a ustedes y siempre a disposición. Un abrazo grande. Hasta luego.